talk to you people out of San Antonio. You got it. Por un amor, me desvelo y vivo apasionado. Tengo un amor en mi vida, dejo para siempre amargo dolor. Pobre de mí, esta vida mejor que se acabe es para mí. Pobre de mí, corazón, pobre de mí, no sufras más. Pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar, llorar, llorar. Dirás que no me quisiste. Eso sí. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y aunque todo me perturba, pero se llegó el momento. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y termino por volver. Y a tus brazos otra vez llegaría hasta donde estés. ¡Ajua! ¡Sí, señor! Y para todos los enamorados, un saludo. ¡Venga! Verás que no he cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza si aún con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me apelo. Y aunque yo lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro. y aunque yo lo tengo, no te puedo olvidar. Este cariño maldito que había de tormentas a mi corazón. ¿De qué manera? Si te miré en cualquier gente y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. Este cariño maldito que a diario tormentas a mi corazón. ¿De qué? Si te miré en cualquier gente y tú no quieres ni verme, porque te conviene. Gracias, damas y caballeros. Y gracias al tremendo manejo de Campanas de América. Thank you very much.